los teléfonos no usan cables, ya los juguetes no son de cuerda. Por internet se encuentran confiables voces que informan desde la izquierda. Por nuevos medios el cambio avanza. Cuando nos quieras oír, recuerda que transmitimos con la esperanza de hacer conciencia. Desde la izquierda cruzando el mar de la información, navego rumbo a un país despierto y con libertad. Desde la izquierda palpita fuerte mi corazón por una patria feliz y próspera de verdad. Con libertad de expresión nombramos miel a la miel y a la mierda. ¡Mierda! A los prianistas mafia llamamos, o derecha y o desde la izquierda. Dale me gusta, comparte, escucha nuestro programa, no te lo pierdas. Del pueblo somos la voz que lucha desde las redes, desde la izquierda. Desde la izquierda es un programa producido por el colectivo Desde la Izquierda, un grupo de tuiteros organizados afines al proyecto de Morena y a Andrés Manuel López Obrador rumbo al 2018. Visítanos en desdelaizquierda.mx y visita nuestras redes de Twitter y Facebook. Desde la Izquierda, por Radio La Nueva República, todos los jueves a las 7 de la noche, y por Radio AMLO en repetición los viernes a las 10 de la noche. Colectivo Desde la Izquierda. El Tren Maya es uno de los 7 proyectos de infraestructura prioritarios del licenciado Andrés Manuel López Obrador. El objetivo es la construcción de un tren turístico de pasajeros así como de carga. Se estiman alrededor de 1.500 kilómetros de recorrido. El Tren Maya conectará 5 estados del sureste del país. Los estados involucrados en estos beneficios son Tabasco, Campeche, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo, con 17 estaciones: Palenque, Tenosique, Escárcega, Calakmul, Xpujil, Bacalar, F.C. Puerto, Tulum, Playa del Carmen, Puerto Morelos, Cancún, Valladolid, Chichen Itza, Izamal, Mérida, Maxcanú y Campeche. Además, se contemplan 3 tramos de ruta que comprenden el de la selva y que son aproximadamente 426 kilómetros, el del Caribe con 446 kilómetros y el Golfo, el cual tendrá 653 kilómetros. El tiempo aproximado para este proyecto es de 4 años. Una vez que el licenciado Andrés Manuel López Obrador tome protesta como presidente, las licitaciones serán lanzadas. Entre los beneficios del Tren Maya están la creación de empleos formales para los habitantes de los estados involucrados, tanto en la fase de construcción como en el de la operación. En lo concerniente a las áreas turísticas de la zona, se verán fortalecidas la reactivación de la economía local y regional, el impulso internacional del turismo para la zona sureste de México. Para los inversionistas habrá facilidades fiscales. El pasaje será más barato para los habitantes de dichos estados. Desarrollo en el ámbito de servicios y comercialización de productos de la zona. Atracción de inversiones para la zona turística e integración de comunidades y difusión de la cultura maya al resto del país y del mundo. Como podemos ver, los beneficios para el pueblo son muchos. Así es, AMLO, del pueblo y para el pueblo. Gracias. Desde la izquierda radio, donde la voz de los ciudadanos cuenta. Eran como las 17:10 horas. En la explanada había como 7 a 8 mil personas. Yo me encontraba a la mitad de la plancha cuando la compañera de Prepa 5 anunció la participación de Gamundi. Representante, creo que era de la ECIME, en ese momento apareció entonces el maldito helicóptero que dejó caer una luz de bengala verde. Me estremecí porque nos emboscaron. Yo sí sabía que la bengala significaba el punto de ataque. Mientras escuchó en el altoparlante la voz de Gamundi que decía: «Compañeros, no entren en pánico». Un tipo que estaba a 2 pasos frente de mí sacó una pistola Colt 45. Cayó la bocina y no vi más de los compañeros que estaban en espera para hablar. Creo que todo ser viviente busca sobrevivir. El instinto llama a eso, a sobrevivir. El tiroteo era muy intenso y los primeros que cayeron fueron quienes se encontraron en las orillas. Yo me encontraba en medio de toda la gente. Quisimos salir por donde está el templo y todo se encontraba copado. A mis compañeras y compañeros los doblaron las balas asesinas. Fue dantesco. Sangre por todos lados, muchos muertos y muchos heridos. Todo olía a muerte. Bajé de la plancha arrastrándome sin levantarme. Los soldados estaban por donde quiera con sus fusiles y con bayoneta calada que enterraban en los estómagos o en los pechos, sin piedad de los compañeros heridos. El ejército atacó. Y para eso fue la luz de bengala. pero hubo soldados que no obedecieron órdenes. Pudo más un sentimiento de empatía a la muerte. Escuché así la voz de un soldado que gritaba, por aquí, salgan, y corrí y no paré hasta llegar al cine de la villa. Otro día la prensa vendida decía, enfrentamiento entre los estudiantes, murieron 16, y que gracias a la oportuna intervención del ejército se evitaron más muertes. Mi cerebro se bloqueó. No me acuerdo cuántos formamos el comité de lucha de la prepa 9. Ya solo nos reunimos en casa de una de las compañeras, 6 de ellos, que nos abrazamos y estallamos en llanto de una manera muy escandalosa, llorando a nuestros muertos. Creo que nos empapamos unos a otros con nuestras lágrimas y jurando luchar hasta morir. Y así fue. Todos murieron en el primer lustro de los 70 y yo me fui como preso político durante todo el gobierno de Echeverría. El Batallón Olimpia fue un grupo de élite del ejército que en el momento de ataque se pusieron pulseras blancas. También existió otro grupo que se caracterizó por atacar prepas y bocas, comandado por Sergio Romero, el Fish. Ahí está el origen de los que después serían los Halcones. No me queda la menor duda que la gente del Fish también atacó el 2 de octubre, pues el mismo director de Seguridad Nacional se le cuadraba al Fish. Él no se subordinó a la Secretaría de Gobernación encabezada por Luis Echeverría, y eso le valió una pugna insalvable. Ese personaje buscó que lo encarcelaran para evitar caer en manos de Echeverría. El Fish fue detenido por el que era su subordinado, Miguel Nazar Haro. Toda la información del Fish la logré por boca del mismo, en una tarde donde lo invadía la depresión en la cárcel. Los presos políticos siempre estuvimos con mucha más resistencia por aquello de los valores e ideales. Hoy estoy contento porque con Andrés Manuel López Obrador vamos a tener un gobierno excelente y decente, tal vez como no se ha dado en los últimos 100 años. Sí, esta es mi vivencia y mi testimonio. Nunca he escrito ni hablado del tema porque el solo recordar me duele, y mucho. Representé a la Prepa 9 ante el Consejo Nacional de Huelga, junto a la Tita Roberta, la Nacha, Raúl Álvarez Garín de la Escuela Superior Física Matemática, junto a Cabeza de Vaca de Chapingo y junto a muchos otros que ya no están. Las presentes líneas fueron motivadas por una publicación en Facebook donde hablan de las mentiras del 2 de octubre, diciendo que no hay testimonios vivientes de ese acontecimiento, y es cuando me dije, ¿para qué si aquí estoy? Y es así como empecé compartiendo mi vivencia del 2 de octubre. Muchas gracias por leer mis líneas. Mi nombre es Paulino Olvera Morales, edad 72 años. En la prepa soy generación 68-70, logré el pase automático a la Facultad de Filosofía, fui detenido el 26 de febrero del 72 y salí el 26 de febrero del 77. Me fui a la facultad durante 4 años y salí a ejercer la docencia a nivel medio superior. El testimonio que les acabo de leer aquí en el programa Desde la Izquierda es con el fin de compartirles una vivencia y para recordar que ha sido siempre un recurso de la derecha el negar los hechos. Los testimonios nos sirven entonces para refutar esos intentos y para enterrar el dolor causado por la ambición del capital. Felicito al camarada por decidirse a compartirnos su vivencia y permitirme haberles leído. Frente de la Izquierda, un colectivo de ciudadanos y para ciudadanos, donde encontrarás información. La historia moderna de México tuvo tantos homicidios. Octubre. A aportar en el nuevo proyecto de Nación 2018-2022. El salario mínimo para 2018 será de 8 pesos. Análisis. La manipulación de la información ha sido heredada a la red. Este análisis del Congreso Nacional de Morena llevado a cabo ayer. Es urgente que tengamos un cambio en el 2018, porque si sigue gobernando el PRI, nos va a llevar a fregar. Crítica. Esta crítica que estoy haciendo a la delegación Benito Juárez, una delegación panista, en la cual, bueno, en mi más reciente día, se ha negocio por culpa del maldito Manuel Velasco Cuello, porque por la crisis que está llevando aquí en Chiapas. Y comentarios sobre la vida política y social del país. Escucha nuestro programa de radio todos los jueves a las 7 de la noche a través de La Nueva República y su repetición los días viernes a las 10 de la noche por Radio AMLO. O puedes seguirnos en nuestras redes sociales donde quieras, cuando quieras y a la hora que quieras. Solo tienes que buscarnos en Facebook como DSD La Izquierda, Twitter, arroba desde guión bajo izquierda. En YouTube nos encuentras como Desde la Izquierda. Instagram, desde guión bajo izquierda. También ponemos a tu disposición nuestro correo electrónico. Colectivo arroba desde la izquierda punto MX para que te pongas en contacto con nosotros y nos hagas llegar tus comentarios y sugerencias. Desde la Izquierda está de día. De noche. En la calle. En tu casa. Desde la oficina. En cualquier parte del mundo. Porque estamos en el presente, recordando el pasado para lograr un mejor futuro. Desde la Izquierda. Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Una obra faraónica, una obra que en realidad no tiene ninguna razón de ser, no apareció ni aparece en ningún plan nacional de desarrollo de este gobierno, que afortunadamente ya se está acabando, pero que todavía tenemos que seguir vigilando. Este elefante blanco construido por Peña Nieto y su gobierno, la verdad es que es una desgracia, es un ecocidio, está mal de cabo a rabo, la verdad es que no tiene ninguna razón de ser, y es por eso que en una democracia los ciudadanos participan de la creación de leyes y la construcción del presupuesto, porque les afecta directamente, y es por eso que México decide, México está poniéndose las pilas, México se está organizando, el pueblo de México está apoyando la consulta nacional sobre el nuevo aeropuerto. No puede haber un gobierno democrático sin una participación ciudadana, y es por eso que los días 25, 26, 27 y 28 de octubre se llevará a cabo la consulta por el nuevo aeropuerto. Es importante que todos estemos pendientes. Estos días, del 25 al 28 de octubre, se llevará a cabo la consulta nacional sobre el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Se van a instalar un total de 1073 mesas de votación en 538 municipios en las 32 entidades de la República Mexicana. En dichas demarcaciones habita el 79% de la ciudadanía. Las mesas, estos 4 días del 25 al 28 de octubre, las mesas de recepción de votos estarán abiertas desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. De 8 de la mañana a 6 de la tarde, en la totalidad del 75% de los municipios donde se instalará una mesa de la consulta en la plaza principal de las cabeceras municipales. Y para participar en esta consulta solo tienes que presentar tu credencial de elector. Así que pues ahí está la invitación para que todos participen en esta consulta nacional sobre el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Estamos realizando la invitación aquí en el colectivo Desde la Izquierda para que participes, para que te organices con tu comunidad, con tu colonia, con tu gente, con tu familia, y estos días salgan a emitir su, pues, a emitir su voto en la boleta, en donde nada más habrá dos opciones. Que dice así la pregunta: dada la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ¿cuál opción piensa usted que sea mejor para el país? La primera opción es reacondicionar el actual aeropuerto, de la Ciudad de México y también el de Toluca, y construir dos pistas más en la base aérea de Santa Lucía. Esa es la opción que vamos a marcar todos aquí en el colectivo desde la izquierda. La opción B: continuar con la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco y dejar de usar el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Esa es la que no vamos a apoyar, pues, todos los mexicanos, porque todos queremos, pues, que no se acabe el presupuesto en ese gran elefante blanco que es el aeropuerto de Texcoco. La construcción, la rehabilitación y mantenimiento en este elefante blanco puede representar una carga presupuestal muy importante, y que los mexicanos, los ciudadanos mexicanos, no estamos dispuestos a solventar. Nosotros preferimos que se gaste ese dinero en obras para beneficio de la sociedad mexicana. Y que, bueno, empresas privadas sean las que se hagan cargo de la construcción del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco, que se vayan ellos a invertir su propio dinero. ¿Pero qué creen? Ni Carlos Slim quiere invertir dinero en el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Imagínense, ¿por qué? Porque sabe que no es negocio redituable, porque implica pues gran daño económico para él. ¿Y qué decir nosotros los mexicanos de bien, de los daños que va a tener, daños ambientales, daños sociales, territoriales y jurídicos, que tenemos que tomar en cuenta? Y por eso es importante que todos participemos en esta consulta próxima del 25 al 28. Es importante que todos participemos. Así que, pues, invitamos a que voten por la opción 1, ampliar el aeropuerto de Santa Lucía. Además de que es un menor costo de construcción y mantenimiento, va a haber mejores condiciones para operar. Para empezar, el piso es firme, es rocoso, y acá en Texcoco están construyendo en el lecho del lago, así que eso no puede tener ninguna firmeza, ese piso. Así que en Santa Lucía es mucho mejor todavía. Y además de que se va a seguir operando el aeropuerto de la Ciudad de México, el Benito Juárez, y se va a habilitar además también el aeropuerto de Toluca. Bueno, pues así la invitación para que ustedes participen en esta consulta. Bueno, además de que la Organización de Aviación Civil Internacional ratificó ya su viabilidad, así que todos invitados a participar en nuestra consulta, y lleven a todos sus amigos, a todas sus familias, compañeros de trabajo, etcétera. Seguimos escuchando este programa. Oh,

Lo mismo desde la Organización de los Pueblos de la Zona hasta exfuncionarios de gobiernos panistas como el ingeniero José Luis Luegue. La inviabilidad del aeropuerto de Texcoco en términos económicos, técnicos y ecológicos ha quedado ampliamente demostrada. Y no se trata sino del más grande negocio en décadas. No obstante, el verdadero negocio está en la urbanización de las zonas aledañas a la terminal. Ante esta situación, se han presentado alternativas para mejorar la eficiencia del sistema aeroportuario nacional, mismas que fueron ignoradas por el gobierno de Peña Nieto, y dados los nuevos tiempos democráticos, el gobierno electo ha planteado llevar a cabo una consulta para que la sociedad determine cómo deberá proceder en este asunto. La importancia de la consulta sobre el nuevo aeropuerto para México va más allá que la decisión sobre la mejor ubicación para estas instalaciones. La consulta inaugura una nueva forma de hacer política en la que la opinión de los ciudadanos es considerada. Por decirlo de manera concreta, es el inicio de la democracia participativa. Del éxito de esta consulta dependerá el camino que siga nuestra naciente democracia. Hay quienes consideran que solo los especialistas, entre comillas, pueden opinar al respecto. Habría que sugerirles una visita a las zonas urbanas de Ecatepec y Nezahualcóyotl, para que conozcan cómo se hunden las construcciones y de toda la escasez del agua en la zona. Por el otro lado, el ecocidio anunciado requiere de la intervención de instancias internacionales. Es tiempo de informarse para participar. La decisión es tuya, la decisión es nuestra, la consulta va. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity. Relax, take your time. And take your time to trust in me, and you will find infinity, infinity. And time goes by. Desde la Izquierda es un programa producido por el colectivo Desde la Izquierda, un grupo de tuiteros organizados afines al proyecto de Morena y a Andrés Manuel López Obrador rumbo al 2018. Visítanos en desdelaizquierda.mx y visita nuestras redes de Twitter y Facebook. Desde la Izquierda, por Radio La Nueva República, todos los jueves a las 7 de la noche, y por Radio AMLO en repetición los viernes a las 10 de la noche. Colectivo Desde la Izquierda. Un fragmento sobre el sismo del 85 de José Emilio Pacheco titulado Las ruinas de México. El día se vuelve noche, el polvo es el sol y el estruendo lo llena todo, y de repente lo más firme se quiebra. Se vuelve movedizo el concreto armado, como hoja de papel se rasga el asfalto. La casa que era defensa contra la noche y el frío, la violencia de la intemperie, el desamor, el hambre y la sed se transforman en caldazo y tumba. Sus habitantes quedan prisioneros, sepultados en vida por la muerte, sin otra compañía más que la asfixia. Sube al infierno a repartir la muerte, el Vesubio estalla por dentro, la bomba asciende en vez de caer, brota el rayo del centro de la tierra, cosmos es caos, pero no lo sabíamos o no pudimos entenderlo. El planeta, al girar, desciende en abismo de fuego helado. ¿Gira la tierra o cae? Es caída infinita el destino de la materia. A los amigos que no volveré a ver, a la desconocida que salió a las 6 de la colonia Granjas Esmeralda o de Necia para ir a su trabajo de costurera o mesera, a la que iba a la escuela para aprender computación o inglés en 6 meses, quiero pedir disculpas por su vida y su muerte. Ruego que me perdonen, porque nunca encontraron su rostro verdadero en el cuerpo de tantos, y que ahora se deshacen en la fosa común, y dentro de nosotros siguen muriendo. Muerto que no conozco, mujer desnuda, sin más cara que el yeso funeral, el sudario de los escombros, la última cortesía del infinito desplome, tú, el enterrado en vida, tú, mutilada, tú, que sobreviviste para mirar primero la caída y poco después la intolerable asfixia. Perdón, no pude darles nada, mi solidaridad de qué sirve. No aparta escombros, ni sostiene casas, ni las erige de nuevo. No pude darles nada. Pido al contrario, para salir de mis tinieblas, la mano imposible que ya no existe o ya no puedo aferrar, que se extiende todavía en un espacio de dolor o en un confín de la nada. Perdón por estar aquí contemplando la ciudad. Ya estaba herida de muerte. El terremoto vino a consumar los siglos de lentas destrucciones. Entre las grandes losas despedazadas, los muros hechos añicos, los pilares, los hierros, de pronto vi intacta y ilesa la materia más frágil de este mundo. Mil cosas pasan por mi mente. Pero solo Dios conoce mi corazón. Mi hermano, yo no ando solo. Yo siento que Él está al lado mío. Por eso soy un sobreviviente. Viva la vida.

desde la izquierda.mx. Muchas gracias por habernos acompañado, por estar presente con todos nosotros, escuchando un programa más del colectivo Desde la Izquierda a través de Radio La Nueva República, que los viernes también a media mañana, no estoy seguro si 10 o 11 de la mañana, también hacen retransmisión de este programa, y los viernes a las 10 de la noche en nuestra estación hermana, nuestra estación amiga Radio AMLO, también transmiten este programa los viernes a las 10 de la noche en Radio AMLO. Bueno, sigan informándose, sigan disfrutando de la programación de Radio La Nueva República y también de Radio AMLO. Es un placer haber estado con ustedes compartiendo estos momentos en el micrófono. Y bueno, nos escuchamos el próximo jueves. Esto fue el programa del colectivo Desde la Izquierda. Ya los teléfonos no usan cables, ya los juguetes no son de cuerda. Por internet se encuentran confiables voces que informan desde la izquierda. Por nuevos medios el cambio avanza. Cuando tú quieras oír, recuerda que transmitimos con la esperanza de hacer conciencia. Desde la izquierda. Desde la Izquierda Radio, donde la voz de los ciudadanos cuenta.